Oye, y esta es otra más de los bendecidos de Dios. O sea, Danny Boy. King Ries. Ajá. Desde Honduras, Dominicana. Ajá. Oye, y esta es para los hermanos. Chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichangos. Y guachi, guachi también. Oye, como dice mi pastor Milton Valle. Chimichurri, chimichanga, guachi, guachi, chuletona. Diga su vecino, tranquilo, que no habla con usted. El hermano Chimichurri, el hermano Chimichango, el hermano Chimichurri, el hermano Chimichango. Solo van a la iglesia, está tormando y criticando. Solo van a la iglesia, está tormando y criticando. Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, guachi, guachi. Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, guachi, guachi. Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, siempre andaba en la carne mirando la muchacha. En todo ya ve el culto, no para de ensayar. Por más que le dice el pastor que apague su celular, a la hora en la alabanza sentado siempre está. El diablo le mete sueño y no quiere adorar. Estando en su casa se pega en el sillón, con el control del mano todo el día televisión. La Biblia llena de polvo y de telaraña. Ten cuidado que por ahí viene la hermana Chimichanga. Campeona en el chisme y famosa en el chambre. Por ver la hambre. Estos hermanitos no les gusta ni sembrar. Cuando hay maratónica bloquean el canal. El pastor ya les dice esta semana vete ayuno. El hermano Chimichango grita, cuatro pollos en mi desayuno. Oye, yo no sé lo que les pasa a estos hermanos. Si hasta la hora de servir se quejan. ¿Tú no sabes que Dios lo va a bendecir? ¡Chimichurri! El hermano Chimichurri, el hermano Chimichango. El hermano Chimichurri, el hermano Chimichango. Solo va a la iglesia, está tomando y criticando. Solo va a la iglesia, está tomando y criticando. Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, guachi guachi. Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichango. Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichango, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri, Chimichurri. Oye, y esta es otra más del bendecido de Dios. Danny Boy, DBS, Dios bendiga siempre. Oye, y un saludo para la Sarmiento, Gloria. Eso es así. Oye, mi papá allá en Managua. Uy, uy, Solórzano. Ah, Paco, cuidadito con hacer un chimichurri, chimichango, guachihuachi, oye. Dominicana y Honduras. Con el perico ripiado, papá. Oye, Jairo, indio, suéltala. Suéltala. Aquí en Honduras hay mucho chimichurri. Ahí en Colombia hay mucho chimichango. En Puerto Rico hay mucho guachihuachi. En Costa Rica hay mucho chimichango. En Venezuela hay mucho guachihuachi. Dominicana hay mucho chimichurri. México lindo hay mucho guachihuachi. Estados Unidos hay mucho.